Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. ¡Ah, hermanos! ¡Bienvenidos a la décima emisión de La Calabazota! Así que sí, cabrones, bienvenidos, tenemos dos dígitos. Ya dos dígitos, güey. No, mamá, yo soy el señor X y estoy con mi carnal. El señor Y, hermano. Sí, señor Y, salud por los dos dígitos, cabrón. Ay, disculpen si se nos escucha la voz un poco aguardientosa, pero es que ya no podemos hablar. Estamos festejando, estamos grabando esta madre, pinche gritadera, ya nos dicen los gritones. Pero no hay pedo, cabrones, vamos a nuestro business, cabrón. ¿A cuál business, güey? Bueno, a nuestro asunto, cabrón, vamos a empezar A ver, dele pues, mi Brian, ¿qué quiere decir? Vamos a empezar a dar algunos acuses de recibo, cabrones, que se nos olvidó mencionar en la emisión anterior, como son sí, hermano, nuestro no, carnal, que el disculpen, Pablo. Disculpen, se nos pasó un pasán. El Pablo desde Monterrey, ese güey nos encontró por medio de Facebook. Comuníquese, cabrón, queremos saber si realmente nos escucha o nomás en el Facebook se puso de fan, güey. Lo mismo le queremos decir a los vatos del Twitter, díganos si nos escuchan. Y no pongas sus mamadas allí. Y no pongas sus mamadas. Sí que sí. Igualmente, bienvenidos a todos, cabrones. A los que nos estén escuchando nuevos. Marco de New York también llegó aquí hasta La Calabazota. Y anda corriendo, qué chingados, ese güey siempre anda en los maratones. Yo creo que sí, va a describir corriendo el cabrón. Por eso no se chinga. Anda en chinga. A ver, díganos, Marco, ¿qué nos quiere decir? Lo queremos, señor. Lo queremos un chingo, cabrón. Un abrazo para el Marco de New York, el maratonista oficial tanto de... A Marco y Clau. Como de nosotros, a Marco y a Clau. Sí. Comuníquense, cabrones. Queremos hablar un poco de... un camarada que se acaba de agregar a la banda Calabazona. Él es el Dragón Azul de Comic Corp. Así es, cabrón. El Dragón Azul de Comic Corp. Comic Corp, así como se escucha, es la página de este güey. Muchas gracias, hermano, por agregarnos a tu podcast. Ese güey tiene un podcast, ese güey tiene una página de cómics y demás. Puso un botón ahí en su página, así que pues ahí está el acuse de recibo para ese cabrón. Lo mismo, saludos para el Partido Podcast, que también ya nos tiene agregados en su página. Sí que sí, cabrón, no mames, güey. Esto, digo, de repente no nos la creemos, qué chingón que estamos creciendo así. Que dos pendejos X y Y se han tomado en cuenta por esta banda. Por esta banda, sí. El Partido Podcast es también de otros cabrones que tienen un programa precisamente de fútbol. Y pues bueno, querían una colaboración ahí mundialista. Pues salió el anterior, pero como no nos dedicamos al fútbol y estamos bien pendejos para esas mamadas. El mundial nos vale madre. Ya regresamos de Johannesburgo porque estaba bien feo. Ya, sí, estaba recule. No. Y luego, hermano, no había cervezas mexicanas. ¿Qué hacíamos allá? Vámonos. Pinches chéves culeras. Bien pinches calientes. Y eso que están en invierno. Así está, cabrón, el pedo. Ahora sí, vamos a leer los mensajes de estos cabrones que han llegado. A ver, hermano, yo ya ando un poco ebrio y no sé si Manuel Salinas sea el cuarto radioescucha de La Calabazota. No, el cuarto radioescucha es José Armando Ulloa. Ah, perdón, Manuel. Siempre la ando pecando con usted, estoy peor que el Saúl. Y a ver, Manuel Salinas nos dice... ¡Ah! Por fin ya salió el esperadísimo number one. Number nine, perdón. Number one es el uno. Es number nine porque ya ando ebrio. Disculpen, hermanos. Ya hacía falta... A ver... Igual que el Saúl. Y aparte ya me falla la vista, dice. Ya hacía falta algo para pasar estas vacaciones jodidas. ¡Ánimo! Y quien me diga ¿qué pinche número de radioescuchas soy? ¡Ja! ¿Será el 8 o el 9? No, güey, ha de ser como por ahí del yo creo del 5, güey. No llegamos a tanto, cabrón. Y me y también nos dice, aquí andamos, aunque en mi casa me mandan a la chingada por andar, que disque de lépero. Dice, ¡ah, saludos desde León, Guanajuato! El señor Emanuel Salinas. Saludos, hermano, un abrazote, cabrón. El radio escucha número 5. El señor, qué chingados, güey. Manuel Salinas. Ese güey nada de traerlos de Gortari, güey. Ah, no sé, cabrón. Ojalá que no, güey. Pues si lo ves, Salinas, chingue su madre. Si es pariente de Carlos Salinas, dígale que de nuestra parte. Que chingue su madre. Chingue su madre. Ah, huevo. A ver, también llega, ¿quién llega allí? También llega nuestro camarada, el Killer. ¿Y qué dice el asesino? ¿Qué hubo, cabroncitos? Pues, a pesar de que el podcast pasado estuvo de hueva... ¿El Killer qué dijo? Dice que el podcast pasado estuvo de hueva. A pesar de eso, en este sí le echaron más huevitos, o sea, en la 9. Y la neta, qué hueva que todos los podcasts estén hablando de fútbol. ¿Qué no tienen un poquito más de materia gris? No, la neta no. No, yo menos, güey. Por eso. Usted es el que habla. Por... Gracias, hermano. Saludos, lagarto. Por eso estoy encabronadísimo. Yo no lo digo mamadas. El Killer nos dice, continuando con el Killer, por eso estoy encabronadísimo y voy a hacer mi podcast. ¡Ah, puto! ¡Traición! ¿Quién va a hacer podcast? ¡Traición! ¡Puto! ¡Puto! ¡Puto! ¡Culero! ¡Culero! Mire, ¿te merece un porqué? ¿Por qué no me da mamá? Diría el conejito Rabbit. ¡Culero! ¡Culero! ¡Culero! No, está chido, que haga su podcast, cabrón. Va a ser un podcast. Según él, dice, voy a hacer mi podcast y por más cabrón que soy, escogí su pod para dar a luz mi primera emisión. Te preguntarás de qué se trata. Es fácil, de puro intelecto, de cosas inteligentes, no sus pendejadas. Se llama Un Ratón de Cultura con el Killer. Repítame, ¿cómo se llama? Un Ratón de Cultura con el Killer. Ah, bienvenidos no al programa Un Ratón de Cultura con el Señor X. Ah, no mames, güey. Mi nombre es el Señor X y estoy con un ratón de cultura. Señor Ratón, ¿qué tiene para compartir con nosotros? A ver. Un ratón de cultura con el señor X. Mi nombre es el señor X y estoy con un ratón de cultura. Señor ratón de cultura, ¿qué tiene que decirme? Ah, neta, cabrón. Ah, no mames, güey. ¿Chin? Ah, muy interesante. El ratón de cultura nos dice que si fueras a medir la distancia de la suma de todos los vasos sanguíneos en tu cuerpo, sumarían más que 95.000 kilómetros, mientras la circunferencia del mundo es solo unos 40.000 kilómetros. Aún así, una célula humana puede recorrer todo el cuerpo en unos 60 segundos gracias a tu corazón. Y eso a mí que chingos me importa, güey. Mire, mejor sabe qué. A mí tampoco, si es que es, cabrón. Si es que es un rato de cultura, deje decirle un poema. Pero no a usted, güey, sino un poema a la banda. A ver, banda, vamos a escuchar un poema en este querido programa Un Ratón de Cultura con el señor X. El poema se llama De la Ilusión. Escribiste en la tabla de mi corazón desea. Y yo anduve días y días loco y aromado y triste. ¡Ah! ¡Qué bonito, señor! ¡Qué bonito, cabrón! Esto fue nuestro programa Un Ratón de Cultura con el señor X y el señor Y. ¡Killer! Espérese, tengo más. No me corte, tengo más, ando ya inspirado. Espérese, mire. ¡Ah, güey, ya, güey! Espérese. Y ahí le va otro. Es dedicado para todos los culitos navideños. Mire, este dice y se llama: no hay más, solo mujer. No hay más, solo mujer para alegrarnos, solo ojos de mujer para reconfortarnos, solo cuerpos desnudos, territorios en que no se canse el hombre. Este es un rotón de cultura con el killer, el señor X y el señor Y. ¡Killer! Y tengo no más mames. Poemas de amor, güey, tengo más poemas. A ver, espérese, déjeme decirle. ¡Killer! ¿Crees que no me dejaron presentar el ratón de cultura? ¿Por qué no? El killer, seguimos con el killer. El killer nos dice que si no ponemos su programa, el nuestro, dice, y si no lo ponen, hijos de su rechingada, me cae que sí voy y les rompo su cajita de aguacates. ¿Usted tiene cajita de aguacates? No, güey, nomás de mameyes. Yo también, güey. Una de mameyes y una de bananas. Ah, sí. Y de postre. Y también una chilaquilota. Dice, saludos. Saludos y que aguante combustible. Ah, cabrón, ese es otro podcast. No, pero también que aguante, está chingón. Aguante combustible. A huevo. Ah, no hay pedo. Dos mos es la misma chingadera, dice Killer. No, ni madres, güey. Nos falta un chingo para llegarle a combustible, güey. Sí. Gracias, Killer. Gracias, Killer, por la traición. No, chido, Killer. Qué chido que sea un intelectual. Aquí necesitamos gente inteligente aquí en el podcast. Claro, güey, que sí. Y ojalá y no nos putie. Ojalá y no nos putie nuestra cajita de aguacates. Porque se van a guar y luego qué se va a hacer con la torta. Un abrazo para el Killer. A ver, ¿quién más llega, güey? Llega el intruso 99 de frecuencia X. ¡Huevo! ¿Y él qué dice? A ver qué dice. Ya salió la defensa. Un ratón de cultura con el Killer. ¡Ja! ¡Ja! Suena más a un podcast de risa que de intelecto, cabrón. Pues a ver si el Killer sí le pone huevitos, entre comillas, como él dice. Muchas gracias, intruso. Muchas gracias, que nos ayude y nos haga el paro. No se preocupe, intruso. Está chido que llegue gente intelectual y mire, que lleguen a mentarnos la madre. No acaba el intruso. El intruso continúa y nos dice: en cuanto al pod número 9, pues espero y haya una segunda parte. No hay segunda parte. No hubo, güey. Ahí le quedamos mal. Venimos mal. Aunque como jugaron contra los Bafana, no creo que se haga realidad su pod. Ya ve por qué no hubo segunda parte, güey. Pero ya vi cómo jugaron contra Francia, cabrón. Jugaron muy chingón contra Francia, pero bueno, pues ya, esto va a quedar en el pasado y ya mejor nos callamos de fútbol. A huevo. El fútbol está muy fútbol sudafricano, no tiene. Es el saludos carnales de parte del intruso 99 del podcast de Frecuencia X. Un abrazo para el intruso. Y también llega desde Los Ángeles, California, Seth Costner, desde su podcast Desde Abajo. ¡Ja, ja, hermano! ¿Cómo estamos, Diego? ¡Ah, chido, Seth Costner! Bienvenido, cabrón, pásale la verga. Y él nos dice: ¡ah, no manchen, carnales! Se pasaron. El podcast empezó medio bajo y al final no tuvieron madres. Muy chido. Pero lo que de plano me mató de risa, bueno, y luego resucité, si no como ya el podcast, fue el comercial del partido. No manchen, estuvo muy chingón, muchos de esos y de estos. Saludos desde Los Ángeles y desde el podcast Desde Abajo. Gracias, Seth Costner, ya escuchamos tu podcast, fue muy chingón. Gracias por el intro que le pusiste por ahí a tu podcast. Si quiere hablar de películas, váyase a Desde Abajo. Nosotros solamente decimos chistes mamones. O la calabazota, como él lo dice, güey. A ver, quiero escuchar esa parte que él dice, a ver, ¿qué nos dice? Advertencia, el siguiente programa, aparte de tener contenido obsceno que ustedes ya conocen y adoran, también va a tener un poco de elemento altamente geek. No estamos bromeando. Si están buscando chistes, mejor vayan a oír a los de la calabazota, que eso sí saben hacerlos. ¡Ah, hermano, muchas gracias! ¡Muchas gracias, cabrón! Gracias, güey, muchas gracias, cabrón. Muchas gracias por el reconocimiento que haces ahí en tu podcast. Para poco nosotros decimos, güey, mamadas nosotros, güey. No, si esto es un ratón de cultura. ¿Quién no escuchó los poemas de amor? ¡A huevo! ¿Quién no escuchó? Digo, escuche, ponga atención y se va a dar cuenta que somos más serios que el killer, cabrón. Es que sí. Nomás saben que, hermanos, no vengan y se nos peleen al blog. Váyanse a pelear a chingar a su madre para otro lado, aquí no. Aquí no. Váyanse, póngale, váyanse a pelear al podcast de combustible, allí sí, ahí hay pedo. Ahí hay combustible, ahí se puede explotar. Aquí no vengo con mamadas. Cabrones, nos estamos yendo muy largos ya. Con esta introducción. Ya, yo ando ebrio, hermano, ya van varias cervezas al ¿Este podcast de qué se va a tratar? De un reality show de realidad virtual con ficción real. Vamos a hablar precisamente de... Una realidad, esas viejas que no tienen absolutamente nada de talento, que salen de la mierda, se meten con el productor y de repente ya están haciendo comerciales en la tele y están ganando un chingo de varo y se creen la gran cagada. Más o menos de eso va a tratar. La crítica va precisamente para las Shakiras, no va para la banda. Nosotros conocemos mucha banda más o menos de esos rumbos y son muy chingones y son otro pedo. Así que... Ya, hermano, dejémonos de mamada. Eso vale madre. Mejor demos comienzo a... ¡La calabacita! ¡Dos dígitos, güey! Alzamos nuestras voces. La sociedad se alimenta de suciedad, dictando reglas a conveniencia de los poderosos, inmersos en sistemas de creencias y protocolos inflexibles de comportamiento correcto que reprueban nuestros actos y justifican sus reproches. Sin sentido para muchos. Desagradable, absurdo, grosero, inmaduro, sin sentido, ofensivo, sarcástico, cínico, irónico, incómodo. Nos invaden con sus reglas, sus condiciones, mediciones, proyecciones basadas en el buen gusto y el potencial comercial. Nosotros seguimos grabando. La calabazota. No nos pueden censurar. ¡Pinches gallinas ni pusieron nada! ¡Ah, pinches gallinas golosas! Nomás se la pasan pisando, pero ni pone nada. ¡Lorena! ¡Ya párate, pinche Lorena huevona! ¡Sí! ¡Estaba soñando regonito! ¡Estaba soñando que era la reina de mis universos! ¡Apenas me iban a coronar y hasta me despertó! ¡No! ¡No fuera haciendo! ¡Está resuata! ¡Anda, ya párate y vete con Don Chón por los blanquillos! ¡Que estas pinches gallinas nomás ni ponen nada tan igual que tú, hombre! ¡Ándale, ya vete a ver si mientras llega tu hermana del molino para hacer las tortillas! ¡Ora, ora, pinche coraje, pinche perro pulgoso, sáquese de aquí, güey! ¡Ándale, váyase! ¡Ora, pinche Lorena, que ya te pares, que todavía tengo que hacer el chile colorado! ¡Ey! ¡Ya voy pues, ma! ¡Ya voy pues! Lorena, ¿qué pasó, Lorenita? ¿Dónde va, hombre? ¿Qué no quiere que le dé un raite? Yo la llevo, hombre, ¿dónde va? Procopio, voy re lejos. Pero Lorenita, hombre, yo la llevo, yo la quiero re harto, hombre, yo la quiero re bien. Yo la quiero para que sea la madre de mis hijos, ¿cómo ve? Pero Lorenita, hombre, yo la quiero a usted re harto, usted es la flor más bella del ejido. ¿A poco sí? Mire, Lorenita, por la Virgencita San Juan, que yo la quiero re harto, hombre. Y por el Santo Niño de Cacahuamil, para que yo le voy a hacer re fiel. ¡Ay, Procopio! ¿Quién le dijo? No, no me dijo nadie, pero yo la quiero retener, mi Lorenita. ¡Ay! ¡Mire, Procopio! ¡Yo voy a ser famosa, Procopio! ¡Yo voy a ser licenciada en Comercio Internacional y Relaciones Públicas, Procopio! ¡Y yo voy a ser rete famosa! ¡Yo voy a andar en las pasarelas con la Lady Gaga esa y con la Madonna y con la Shakira! ¡Cantando el guacahuaca! ¡No, pero Lorenita, usted ni necesita eso! Yo soy un hombre muy responsable y trabajador y yo la quiero rete bien, yo la quiero en serio, hombre. ¡Ay, Trucopio, hasta crees! De veritas que yo la quiero rete bien, mire, por esta que yo la quiero y la respeto bien harto como si fuera mi ma. ¡Ya ándale, ya vete, ya déjame en paz, que ya se me hace tarde! No, pero Lorenita, no se vaya, no me deje aquí triste, solo y muy contento. ¡Que ya le dije que no! ¡Órale, ahuecando el ala! No, Lorenita, no me corra, que se siente retejo con mi corazoncito, hombre. ¡Órale, que ya le caiga, órale! ¡No, Lorenita! Morena, Lorena, Lorenita, ¿verdad? Sí, se llama usted Lorena. ¡Ey! Nomás ven burro y se les antoja viaje. Que ya le dije a aquel que no quiero nada y tampoco con usted. No, hombre, mire, no es que me meta en lo que no me importa, pero alcancé a escuchar que usted quiere ser famosa. ¿Y sabe? Yo la puedo ayudar. ¡Ey! ¡Hasta está jugando! ¡Hasta nomás me quiere acá! Bueno, pues... ¡Ay, ay, ay! ¡Está re sabroso! ¡Órale, órale! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay! ¿Conoce a la Thalía? ¡Sí, sí la conozco! ¡La hice famosa! Oiga, ¿también conoce a la Adela No Reniega? ¡Ay! ¿Cuál Adela No Reniega? La que no me renegó, Lorenita. La de la novela de quinceañera. Mira. Y tú vas a ser más famosa que ellas. ¡Ay! ¡Hasta cree que la quinceañera es mi novela favorita! ¡Ay, Lorenita! ¿Y conoce a la Lucerito? ¡Ay! ¿Y a poco también ella la hizo famosa? No, ella no, pero usted va a ser como ella. ¡Ay! ¿Ya sé cómo se llama? ¡Ay, perdón, perdón por la falta de educación, mira! Yo me llamo Remigio Azcárraga y tengo un estudio que es de fotografía y video. Ahí en la esquina, mira, ahí es mi casa, ahí en la ventana está el anuncio. ¿Qué te parece si vamos para poder platicar, Lorenita? Allí, mira, vamos a platicar re bonito, hombre. Tú y yo, puro negocio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué sigue? ¡Uy! ¡La calabazosa está de tetas! ¡Wahoo! Ya voy. Ya voy, mano, ya voy. Que ya voy, mano. A ver, aguanten. ¿Cuál es la prisa, hombre? Si diga, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quiere? Muy buenos días, buen hombre y hermano, hijo de Dios. Que la paz esté con usted y con su espíritu. Amén. Amén. ¿Ya conoce la palabra? ¿La palabra? Sí, mira, mano, ya conozco la palabra. ¿Cuál palabra, mano? ¿De cuál palabra hablas, mano? Digo, porque pueden ser muchas palabras, ¿verdad, mano? Sí, claro, bueno, nos referimos a la palabra divina. Ah, pues especifiquen, mano, porque si no especifican, pues uno se pierde, ¿verdad, mano? Sí, la palabra divina, pues cómo no la voy a conocer, mano, la palabra divina. La palabra divina significa, pues sí, mano, sí sé qué significa, mano, sí la conozco, mano. Sí, claro, señor hijo de Dios, amén. Amén. Bueno, ¿usted tiene la Biblia, señor? ¡Ay, mano! Pues la Biblia, sí, mano, sí, ya tengo una Biblia, mano, gracias. ¿Hola, qué, mano? ¿Quién? ¿Quién es? Somos nosotros, señor, hermano hijo de Dios, amén. Amén. Y nos acaba de cerrar la puerta en la cara, señor hermano hijo de Dios, amén. Amén. ¡Ah, no, mano! Son los que venden Biblias, ¿verdad, mano? Sí, hermano hijo de Dios, amén. Amén. No, mano, es que ya tengo Biblias, mano. Gracias. ¿Le molestaría que habláramos con usted un poco, señor hermano hijo de Dios? Amén. Amén. No, para nada, manos. No me molesta, manos, pero no se tardan mucho, ¿verdad, mano? Porque estoy muy ocupado, manos. Estoy haciendo avioncitos, manos, de control remoto, mano. Es que yo me dedico al aeromodelismo, mano. ¿Le molestaría si nos abre un poco la puerta para poder entrar con usted y hablar mejor? ¿Entrar a mi casa? ¿Abrirles la puerta y entrar a mi casa? ¿Y así como para qué, mano? Para poder hablar con usted, señor hermano, hijo de Dios, amén. Amén. Y enseñarle la palabra del Señor. Ah, no, manos, no se preocupen, manos. Yo desde aquí los escucho, manos, así los escucho, manos. Y ya tengo Biblia, manos. Sí, señor hermano, hijo de Dios, amén. Amén. Pero nos gustaría poder charlar un poco con usted, cara a cara. Ah, sí, mano, está bien, pero ¿sí son ustedes, manos? No me están mintiendo, mano, ¿no se cambiaron? No, señor, hermano, hijo de Dios, amén. Amén. Sí somos nosotros, no le estamos mintiendo. No, pero de veras, manos, de veras, no me están mintiendo, ¿verdad, manos? Sí, señor, somos nosotros, mire, allí le va por debajo de la puerta la atalaya, y esta vez no se lo voy a cobrar ni le voy a pedir ninguna cooperación gratuita. Ah, chale, mano, pero sí son ustedes, ¿verdad, mano? A ver. Ah, ya vi, ¿a poco son evangelistas, mano? Porque miren la estampita que está ahí en la puerta que dice que somos en este hogar católicos. Bueno, soy, ¿verdad, mano? Porque pues vivo casi solo, ¿verdad? Pero soy católico, mano, y no se acepta propaganda de otras sectas. Y bueno, pues, no son de otra religión, ¿verdad, mano? No, señor, somos de la verdadera religión, a la religión a la que usted debe de pertenecer. Mire el folleto, lea la atalaya y encontrará la paz, señor, hermano, hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Nos puede abrir la puerta, señor, por favor, para mostrarle la palabra del Señor? Ay, manos, pero cómo chingan, hombre. Domingo por la mañana y no me dejan descansar, manos. ¿Qué, ustedes no trabajan, no tienen vida social o qué, manos? Ay, no, se visten de traje, es domingo, manos. Deben de andar casuales, mano. A ver, ahí va. Ah, muchas gracias, señor, hermano, hijo de Dios. Amén. ¿Nos permite entrar a su casa? Sí, claro. Bueno, yo... Pues ya se metieron, mano, ya para qué preguntas, mano. Si gustan tomar así. Bueno, ya siéntense, ya. Les iba a decir que se sentaran, pero pues ya se sentaron, mano. A ver. Ya si quieren, quítense los zapatos, mano, ya ni la hacen. ¿Gustan algo de tomar, un cafecito o algo, mano? Agua, por favor, señor, hermano, hijo de Dios. Amén. Amén. No, pues sírvansela a ustedes, mano. Se meten como en su casa, mano. Ya ni el Firulais hace eso, ya. Háganle como quieran, mano, órale. De veras, pásenle a la cocina, hombre. Ya ni chinga, hermano. ¿Quién es que toca el timbre? ¡Ájales! ¿Dónde me están hablando? Aquí, Lorena, mira, toca ese timbre. Mira aquí, escúchame aquí, mira, pon tu oreja. ¡Órale! ¡No me están gromiendo! ¡Ya asómense! ¿De dónde andan? Aquí, Lorenita, no seas pendeja, mira. Hay un tal botoncito ahí nomás, punto orejita, yo te veo y te veo. ¡Ay! ¿Quién es? ¿Es donde me están hablando? Mira, Lorenita, ya, no seas pendeja, mira aquí. Ya, métete. ¡Ay, a poco hasta está hablando! Sí, Lorenita, mira, esto es un interfón. ¡Esto es un teléfono, don! No, esto es un interfón. ¿Y sabes? Tú vas a tener también otro igual, Lorenita. ¡Ay, hasta cree! ¡Ay, Lorena, Lorenita, Lorenita la bonita! Pásale, mira, estás en tu casa. ¡Ay, ay, ay, Lorenita! ¡Ay! ¿A poco hasta estaba hablando? Y era yo, Lorenita, que no me conociste la voz, esta voz. ¡Ay, Lorenita, a ver, dígame mejor! ¡Ay, pero pues hasta sí que está pesado! ¡Hasta es el único del pueblo que tiene botoncito para abrir la puerta! Mira, Lorenita, como ya te dije, mira, ahora que seas famosa, tú también vas a tener uno igual. Y mira, ¿ya viste esta cama? ¿Te gusta? ¡Oh, pues cómo no me va a gustar esta regonita! ¡Yo tengo puro petate! Ah, Lorenita, mira, pues para eso, primero tienes que ser famosa, ¿y sabes? Lorenita, yo te voy a ayudar. Yo tengo un programa de éxito. Mira, este programa es el mismito que funcionó con la Thalía y con la Adela. No reniega, Lorenita. Apégate al sistema y vas a ser famosa, Lorenita. Ay, ay, ay, ya te tengo, Lorenita. Vas a ser... Ya te vi, Lorenita, famosa, Lorena. ¡Ay! ¡Hasta nomás me está choreando! Lorenita, ¿está enterada del concurso? Sí, pues cómo no. Pues si es del único que se habla en el pueblo. Dicen que como siempre va a ganar la Yajaira. No, mi Lorenita. Ese concurso lo va a ganar usted. De eso yo me encargo, Lorenita. ¡Ay, no fuera siendo tú! Hasta cree. Mire, Lorenita. Por esta que usted va a ganar, mire. por esta, con este programa, usted va a ganar. Mire, mi Lorenita, lo primero que hay que hacer es encontrarle su nombre artístico. Lorenita, su nombre artístico, Lorenita, ¿cómo se va a querer llamar? Rubí, ¿cómo se quiere llamar, Lorenita? ¡Ay, patrón! ¡Hasta el nombre me va a cambiar! ¡Cállese, cállese! A ver, déjeme pensar. A ver, se va a llamar, se va a llamar. Espéreme. A ver, espéreme, se va a llamar... Lorraine. ¡Ay! ¿Y eso qué significa? Eso significa Lorraine. ¿Y usted? Así se va a llamar. ¿Le gusta o no? ¡Ay, patrón! ¡Pues está re bonito! ¡Parece de allá del otro lado! Pues ya está, mi querida Lorraine. Vamos a empezar con el programa. El primer paso es enseñarte modales, que estás medio sonso. ¡Ay, morales! ¿Y eso qué es? ¡Modales, pendeja! Te voy a enseñar a caminar, a hablar bien, a comer bien como los franceses. Y también a que te comportes, Lorraine. ¡Ay, patronas! ¡Te habla re bonito! ¡Pa' mí que usted nomás me quiere! ¡Pues pa' mí que usted nomás me quiere acá! No, mi Lorenita. Usted va a ser famosa. Y ya sabrá si es agradecida o no. De usted depende. Vamos a enseñarle modales, a ver. Primero, no se dice Naiden, Lorraine. Se dice nadie. Naiden. ¿Na cómo? A ver, repita. Nadie. A ver, completo. Nadie. Naiden. Nadie, pendeja, nadie. Ay, Lorenita, lo que tienes de buena, lo tienes de pendeja. A ver, Lorenita, ¿y quieres ser licenciada en comercio? Se dice nadie. Nadie. Ande, Lorraine, ya va mejorando. Así mero, sígame, Lorraine. Nadien. A ver, camínele por ahí. ¡Nombre, mija, nombre! ¡Camínele a la derecha! ¡Levante la cara! ¡Levanta las nalgas, Lorraine! ¡Levántalas, que tú tienes mucho para levantar! ¡A ver! ¡Sobre esa línea! ¡Un pie enfrente del otro! Ya ve, Lorenita, cómo si puede, cómo si sabe, Lorenita. ¡Ay, Lorena! Ahora, Lorenita, vamos a enseñarle a comer como los franceses. ¡Mire, se come con esto! ¡Ay, ¿y eso para qué es? ¡Se llaman cubiertos, pendeja! ¡Ay, qué! ¿Y eso qué? ¡Me los como! ¿A poco los franceses se comen eso? ¡Ah, pinche pendeja, güey! Ahí están sus vasos con agua. Gracias, señor hermano, hijo de Dios. Amén. Amén. Nos comentaba que sí tenía Biblia, ¿verdad, señor hermano, hijo de Dios? Amén. Amén. Sí, no, sí, mano. Pues, ¿cómo no voy a tener Biblia, mano? Pues, si me la gané en una rifa entre amigos, mano. Por allá de andar, mano. Bendito sea el Altísimo. ¿Y la lee, señor hermano, hijo de Dios? Amén. Amén. Claro que sí, mano. Claro que sí. Sí, me la sabía de memoria, mano. Nomás que, pues ya los años, ¿verdad? Ya se le olvidan las cosas a uno, ¿verdad? Qué bien, señor hermano, hijo de Dios. Amén. Amén. Nosotros venimos a hablarle de la vida. ¿Ustedes de la vida? No, hombre, mano. Ustedes están bien chavos, mano. No es que no sepan cosas de la vida, ¿verdad? Pero pues a mis años, pues a mis años, ¿qué me van a enseñar ustedes, mano? Está medio difícil, ¿verdad? Pero bueno, a ver, platícame de la vida, pues, mano. Nos referimos a la vida eterna, señor hermano, hijo de Dios. Amén. Amén. No, hombre, mano, y luego de la vida eterna, mano, ¿todavía hay que vivir más? No, hombre, mano, si yo lo que quiero ya es irme, mano, ya mis años. Hermano, nos referimos a la vida eterna junto al Señor. Amén. Amén. ¡Ujule, mano, y luego con un señor! No, hombre, mano, mejor con una señorita, mano. Ahora, Lorena, digo, Lorraine, vamos a hacer acondicionamiento físico. A ver, Lorraine, hágame 20 lagartijas. ¡Ay, a poco se las frío! ¿No prefiere mejor unos frijoles con chile colorado? No sea pendeja, hágale así, mire. Uno. Dos. así, mira, no sea pendeja. ¡Ey! ¿A poco también me tengo que ahogar? No, usted no se ahogue, mire. Nomás agáchese, pero sabe. Primero, póngase esta minifaldita. Si no, el ejercicio no sirve para nada. ¡Ay, patrón, pero tárrete chiquita! Pues por eso, para que se vaya acostumbrando a verse bonita, mi Lorraine. Se va bien chula con esta minifalda. ¡Ay, nomás, patrón, pero se me van a ver hasta los pellejos! Ahora, Lorraine, vamos a hacer un poco de ejercicio cardiovascular. ¡Mire, ya vio aquella gallina Rodaila! ¡Ay, pues cómo no la voy a ver! ¡Si está rete panzona! ¡Pues atrápala, Lorraine! ¡Corre, corre, que va a ser mi cena! ¡Y al rato te toca! Digo, la práctica de artes culinarias, Lorraine. ¡Ahora, hija de la chinga! La grabazota. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. @live, imbécil, live.com.mx. Chingada madre, güey. La calabazota, @live.com.mx. ¿Ya escuchaste esta canción? Tiene mensajes subliminales. Ay, no mames, ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón. Escucha. Ya no entres a http://www.myspace.com/lacalabazota. Obedece. Ahora entra a http://lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Lorraine, hoy es tu noche. Hoy es tu noche, Lorenita. Hoy te toca tu coronación. Esa Yajaira, ni el polvo te va a ver, Lorraine. ¡Ay, patrón! Pero si la coronación es hoy y no tengo ni garras que ponerme. Vestido, pendeja, ¿qué te dije de los modales? Mire, Lorraine, pongas esto que le compré. Esto es especialmente para el concurso. ¡Ay, patrón! ¡Está rete bonito! No sé cómo pagarle todo lo que hace por mí, patrón. Pues ya veremos, mi reina. Al rato te voy a pasar la factura. ¿Qué dijo, patrón? Nada, nada, que te pongan las garras. Digo, el vestido. Y vístete ya, que ya me empieza el concurso. Caballeros, bienvenidos al tercer concurso de la Reina de las Flores de San Francisco de la Unión de Abarroteros del Pueblo, AC. Es un honor para nosotros presentarles a las flores más bellas de nuestro jardín. Pero antes que nada, demos un aplauso a nuestro jurado. Esta noche nos acompañan el señor Fabiuchis. Hola, ¿cómo están todos? Los amo, a todos los amo, a todos. ¿Sí está bien que le diga señor? Ay, mejor dígame señorito, aunque le cueste más trabajo. El señorito Fabiruchis con nosotros. Muchas gracias a todos. También demos un caluroso aplauso para la señora Carmen Salinas. Hola, mijitas que vienen a ver el concurso y no como toda esta bola de cabrones que nomás vienen de calientes. También tenemos el honor de contar con la presencia de la famosa diseñadora de modas, Paca Granadas. ¡Oh, cielos! ¡Gracias por la presentación! Señor, Demos comienzo a nuestra pasarela de esta noche. Con ustedes, la bella Chabela González. Aquí la vemos luciendo un hermoso vestido diseñado por la señorita Paca Granadas. Ahora vamos a presentar ante ustedes a la actual reina de este concurso, la hermosa Yahaira. Aquí la vemos luciendo un hermoso bikini diseñado por Armani. ¡Qué putos! Lorena, Lorenita, mire, yo nomás quiero decirle que usted, aunque gane o perda, yo la quiero bien harto. Y le quiero desear toda la suerte. Usted siempre va a ser mi reina, Lorenita. Yo le quiero retarto para que sea la madre de mis hijos. ¡Uy! ¿Ya sé quién es? ¡Ya sé, ni lo conozco! No, Lorenita, no me haga esto. Si yo la quiero reteven, yo la quiero para que sea la madre de mis hijos. ¡Ay! Pues si yo ni me llamo Lorena. Yo me llamo Lorraine. Y ya está, ni lo conozco. Soy Trocopio, Lorenita, ¿por qué dice que no me conoce? Si quiere, al rato le doy un autógrafo. No, Lorenita, ¿pero qué no se acuerda cuando íbamos a comer los tacos de carne con chile colorado? ¡Ya cállese o le llamo a seguridad! No, Lorenita, no me haga eso, yo la quiero retener. ¡Seguridad! ¡Venga por eso! ¡No, no me haga eso, Lorraine! ¡No! ¡No, mire! Sastre Filemón todavía dice que se acuerde de usted. ¿Se acuerda el coraje, el perro que le regalé? Mire, y en serio, que si no se va le voy a hablar a seguridad. Que yo ya me tengo que ir porque ya me están hablando por el interfón. No, Lorete, ¿qué es el interfón? El interfón es un botoncito que habla. Y yo voy a tener uno cuando sea refamosa. Y órale, ya sáquese que ya me están hablando. En este momento les presentamos a nuestra nueva revelación. Con ustedes, haciendo gala de este fabuloso vestido diseñado por la señora Paca Granadas, Lorraine. Nosotros queremos invitarlo a nuestra congregación, donde todos platicamos con el Señor. No, hombre, mano. ¿Con cuál señor, mano? Yo no tengo nada que platicar con ese señor. A mí ponme una señorita, mano. Una sí. Chamacona, cámina, mano. Y luego, domingo, ¿y ustedes de traje, mano? No, hombre, mano. Así se quieren hacer publicidad. No, mano, están mal ustedes, mano. Deberían traer unas señoritas acá con minifalditas, así como las de las cervezas, mano, como las del box. No, hombre, mano. Así no les faltarían peligreses, mano. Ay, pero por la Santa Biblia. Amén. Amén. El Señor nos ama, hermano, hijo de Dios. Amén. Amén. Y está aquí con nosotros. En la congregación le enseñaremos a encontrarlo en su corazón y a vivirlo dentro de usted. Señor, hermano, hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Dentro de mí? No, hombre, mano, yo no le hago esas joterías, mano. Yo soy bien machín, mano. No, señor, no nos malentienda. En la congregación nos reunimos para platicar nuestras experiencias. ¿Y todavía las cuentan? No, hombre, mendiga bola de cochinos. Ustedes están bien enfermos. Esas cosas son privadas, mano. Esas experiencias no se cuentan, mano. Es como si yo les contara de la vez que me llevé a la Rosita para allá pa'l monte, mano. Para allá pa'l monte donde yo nací, porque yo me llamo Juan Montes, porque yo nací en el monte, ¿verdad, mano? Y para allá me llevé a la Rosita, mano. No, hombre, mano. Si andábamos como Adán y Eva corriendo en el monte, mano. No. Y si les contara cómo andábamos detrás de señor, los torrales, señor, mano. Hermano, hijo de Dios, amén. Mano. Amén. No nos platiques esas experiencias. No, hermano. Eso no nos interesa, hermano. No, hombre, mano. A ver, espérate, mano. No me interrumpan, mano. No, mano. Yo pasé por la Rosita a su casa, ¿verdad? No, hombre, mano. Si te contara. Señor, por favor, eso no nos interesa. No nos platiques, señor. Que te no, calles, no, mano. Señor, eso no nos interesa. Mira, nosotros queremos hablar de la vida del Señor y que esté dentro de usted y dentro de su corazón. Mira, mano, espérate, mano. No, señor, no ver, queremos mano, hablar esas cosas. Ahora se esperan, mano. No, señor, déjenos ir, señor. Por favor, señor, déjenos ir. No, mano, ahora se esperan, mano. Señor, por favor, nos queremos primero ir, señor. Me preguntaron por favor, déjenos mano. Ir. Ahora se quedan a escucharme, mano. Pasé por la Rosita a su casa y salió bien bonita, mano. No, señor, por favor, déjenos ir. No, hombre, mano, señor. Andábamos dando vueltas encuerados atrás de los matorrales. Ayúdenos, por favor. Hombre, mano, ya te dije de los matorrales. Después de ahí, andábamos junto a los magueyes, mano. ¡Ahí sí grabé su nombre en la penca de un maguey, mano! ¡Este hombre está loco! ¡Por favor, señor, déjenos ir! ¡Nos queremos ir! No, ¡ayuda! ¡Auxilio, señor! Vacas, ¡por favor! Pero no, ¿qué me van a andar, señor, asustando las vacas, mano? Si ya no nos aguantábamos las ganas, mano. ¡Ayúdenos! ¡No, mano! ¡Ahora se esperan, hijos de la chingada! ¡Que ya me dieron ganas de enchufar, mano! Somos patos, tirando a las escopetas. La calabazota. Muchas gracias, damas y caballeros, por habernos acompañado. Queremos agradecer a las cámaras del señor Remigio Azcárraga, que tuvo la gentileza de patrocinar este evento. Próximamente podrá encontrar este evento en DVD en el Videocentro del Pueblo. Ahora sí, vamos a nuestro negocio. La ganadora es... ¡Yahaira! ¡Lo sentimos mucho! Pero la ganadora del tercer concurso de la Reina de las Flores del Bicentenario de la Unión de Abarroteros del Pueblo AC es... la fabulosa, la fantástica, la única, la más drupi, la exquisita... Lorraine. ¡Muchas felicidades, Lorraine! ¡Eres la reina del Bicentenario! Antes de recibir el trofeo, Lorraine, permíteme hacerte una última pregunta como condición para ser la reina de las flores del Bicentenario de la Unión de Abarroteros del Pueblo AC. Y la pregunta que debes contestar es... ¿cómo harías tú para erradicar el hambre en África? Hunger and starvation in Africa. ¡Ay! Pues ojalá, Diosito, me dé vida para poder viajar para allá. A ver, espérame, es que estoy emocionado. Pues ojalá, Diosito, me dé vida para agarrar un camión para huyirme para allá. Que agarrarme mis cazuelas y mi molcajete para poderles hacer unos frijoles en chile colorado. ¡Excelente respuesta, Lorraine! ¡Excelente respuesta! Tú eres la ganadora del tercer concurso de la Reina de las Flores del Bicentenario de la Unión de Abarroteros del Pueblo, AC. ¡Muchas felicidades, Lorraine! ¡Eres la reina del Bicentenario! ¡Ay! ¡Pues yo ni me lo esperaba! ¡Ay, pues sí, estoy rete contento, patroncito, patroncito! ¡Venga para acá, patrón! ¡Que mira que me gané! ¡Esto está re bonito! ¡Ahora sí ya tengo que empeñar para comprarme mi interfón! ¡Espérate, Lorenita, que estoy grabando el DVD pirata para venderlo en el videocentro del pueblo, Lorena! ¡Ay, patroncita, es que estoy rete contenta! ¡Todavía no me la puedo creer! ¡Pues créetela, Lorena, porque de aquí en adelante serás Lorraine! ¡Ya te vi de Lorraine, ya te vi! Y de Lorraine, ya te vi de mi reina. Ay, patroncito, estoy rete emocionada. No sabe cuánto le agradezco, patrón. ¿Cómo le voy a pagar? Hasta es re buena gente. Mira, Lorraine, por lo pronto hay que brindar por tu triunfo. Vamos a mi casa. Vamos al estudio, mi reina. Allí donde aprendiste a ser refinada, Lorraine. Y todavía, ¿sabes, Lorraine? ¡Ah! ¿Qué, patrón? Todavía te falta mucho que aprender, Lorraine. 2 meses después. ¡Ay, mi Lorenita! Pues si yo la quería retear, tú. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que iba a ser famosa? ¡Ay, mi Lorenita! Pues ahora menos me va a pelar. Y luego ahora menos que hasta hace anuncios en la tele. ¡Ay, mire qué que si me preguntan mi talla, prefiero decir mi edad. Si buscas herramientas o materiales de construcción, ven y compra el Palacio de Fierro, porque yo soy totalmente palacio. No, mi Lorenito, te verá que te juega con ese chorcito. Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. ¡Mima! ¡Ya voy pues! Otra vez. ¡Mima! Otra vez. Ok, la chica. Otra vez, me gusta el... Aquí se escuchan caballos. Un rebrio. Gallos relinchando. Te digo que ya no fumes esas mamadas, güey. Un saludo para toda la onda friki. No, a ver, aquí soy en gallos... caballos. Pero lo... Una, dos, tres. ¿Usted conoce a la Adela Renoriega? La de la novela de quinceañera. Adela no reniega. Ah, una, dos, tres. ¿Conoce la Adela no reniega? ¡Ay! ¿Cuál la Adela no reniega? Pues la que no me renegó, Lorenita. Bueno. Ay, Lorenita. Ay, Lorenita. ¡Pinche madre! Vete, se repite otra vez. Ay, Lorenita, lo que tienes de buena, lo tienes de pendeja. Nadie. Ya se va que Lorena, güey. But the real winner of the third contest of the local queen of the bicentenary of the flowers of the town and the store man in the town, I see. Para ser la reina del tercer concurso del bicentenario. ¿Qué chingados? Pinche nombrezote, güey, no mames. Los tres. Y la pregunta que debes contestar es... Ya sé. ¿Qué se prepara en el molcajete? No, güey. ¿Cómo harías tú para erradicar el hambre en África? No, güey. ¡No! ¡Ay! Pues ojalá que Diosito me dé la vida para poder viajar para allá para hacerles un. Ay, no. ¡Ay! Pues ojalá y Diosito me dé vida para poder viajar para allá. Perdónenme, es que estoy emocionado. Ay, no mamar, güey. No mames, güey. No digas mamadas, güey, ya. Ay, pues ojalá Diosito me dé la vida para poder viajar para allá. Para llevarme mi molcajete. No mamar, güey. Ya. Ya. No me digas mamadas, güey. Ya. ¡Ay! Pues ojalá y Diosito me dé vida para poder viajar para allá. Ojalá y Diosito me dé vida para poder viajar para allá. Para llevarme mi molcajete y hacer eso. No mames, güey. Ah, no mames, no puedo, güey. No me da risa, güey, ya. Aguanta, güey, deja ponerme un pinche tapujo en el hocico, güey. Sí, pero, güey. Ya. Ay, pues ojalá y Diosito me dé vida para poderme agarrar un camión para irme para allá. Ay, pues ojalá y Diosito me dé vida para agarrar un camión para huyirme para allá. Y agarrarme mis cazuelas y mi molcajete para poderles hacer unos frijoles y un chile colorado. Ahí quedó. Chile colorado. Ahí quedó el chile colorado. No mames, güey. I hope that God gives me life to be able to take a bus and go to Africa with all my pots and my molcajete to prepare some frijoles beans and chile colorado. Estoy viendo, mamá. No, mamá, me quedé bien chiche, güey. ¡No! Ya me gustó. ¡No! A ver, deja darle un trago mejor a la cheve. Ya ni tienes, cabrón. No, hermano, se me acaba de caer la cerveza por la gargantilla. Ay, me ahogué, güey. Esto fue La Calabazota. La Calabazota. Ay, mi Lorenita, ¿qué comió ayer que me arde de tarto aquí abajo? Ay, patrón, pues solo que sea porque comí unos frijoles con chile colorado.